La Zona Cero. Con nuestros contertulios, Manuel Carballal, buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Se unen esta noche a nosotros, autor de libros como Ar Secreta, La Historia Secreta de los Papas. Bueno, Javier García Blanco, que ha sido invitado en numerosas ocasiones en este programa, ha trabajado en redacciones como, por ejemplo, vamos a estar con su director en la revista Año Cero. Javier García Blanco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y el director de la revista Año Cero, Enrique Vicente, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Bueno, antes de entrar en antena, mientras tomábamos algo, hablábamos y conversábamos, especialmente con Manuel y también contigo, Javier, porque eres autor de un libro sobre la historia oculta de los papas. Hablábamos no hace mucho de ese tema. Menuda la que se ha montado con las declaraciones del Papa respecto al uso de los preservativos. Algunos, Manuel, y tu punto de vista, sabes que siempre para nosotros es muy importante en este caso, porque es el punto de vista desde la teología, ¿no? ¿Significa de verdad un cambio rotundo en lo que ha dicho el Vaticano sobre este asunto? No significa en absoluto un cambio rotundo, porque el Papa sigue manteniendo exactamente la misma postura sobre la sexualidad, la misma política que ha mantenido siempre la Iglesia Católica en relación a los anticonceptivos. Lo hemos comentado en otras ocasiones, desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia, la sexualidad tiene como único objeto la procreación y por lo tanto se tiene que dar dentro del matrimonio. Ese es el punto de vista, repito, de la Iglesia Católica. Por lo tanto, partiendo de este preámbulo, los anticonceptivos, no solo los preservativos, sino los anticonceptivos, no tienen mucho sentido desde el punto de vista católico, y en ese sentido se mantiene totalmente fiel a ese principio. Lo que hablábamos, Javier García Blanco, es que en realidad esas declaraciones ya han sido matizadas y existen, bueno, pues diferentes prismas. Ha habido mucho escándalo, en el buen sentido, ¿no? Porque era sorprendente que el Vaticano se abriera tanto en este asunto, pero luego el Observatorio Romano, que es el periódico oficial del Vaticano, ha matizado bastante las declaraciones originales, que forman parte de un compendio de entrevistas que se van a publicar próximamente en un libro. Y hablábamos contigo diciendo, bueno, pues si repasamos la historia del Vaticano, que tú la conoces tanto, que has escrito un libro sobre la historia oculta de los papas, encontramos épocas en las cuales pues los principios actuales no estaban muy presentes, ¿no? Sí, la verdad es que la historia de la Iglesia está repleta de anécdotas, podríamos decir, relacionadas con el mundo del sexo, no solo historias muy conocidas de pontífices que han tenido hijos, que han tenido una serie de concubinas. Además, con toda normalidad, ¿verdad? Sí, efectivamente, dentro de la normalidad, el tema del celibato es algo que se introduce con el tiempo. De hecho, si nos remontamos a los primeros tiempos del cristianismo, entre los propios apóstoles, por ejemplo, Pedro es uno de los casos más señalados, se menciona en las escrituras que estaba casado, etcétera. Y bueno, pues esta cuestión continúa con los siglos de la Iglesia, cuando se produce ese poder temporal, se acrecenta dentro de la Iglesia, y estas actitudes o estas relaciones del papado respecto al sexo contrario, incluso al sexo propio de las relaciones homosexuales, están muy presentes en la historia de la Iglesia. Hay incluso por parte de cronistas de la propia Iglesia que denominan, sobre todo al siglo X, como el siglo oscuro del papado, esa pornocracia, ese nombre que acuña un historiador en la Iglesia para hacer referencia precisamente a una serie de comportamientos poco cristianos, en ese sentido, que se le atribuir a un pontífice, y que eran pues numerosas relaciones sexuales, podríamos decir incluso pecaminosas en grado extremo, ¿no? Auténticas situaciones un tanto sorprendentes en este sentido, y sobre todo a raíz de la importancia que tuvieron dos figuras, madre e hija, en ese siglo X, que eran María y su madre, que eran dos mujeres de la nobleza romana, que pues bueno, durante una época tuvieron a los pontífices a su antojo, manejaron las esferas de poder y tuvieron relaciones sexuales con varios pontífices. Uno de los asuntos... Claro. Es que creo que hay una pequeña confusión. No solo Pedro, sino que muchos otros pontífices y sacerdotes pueden haber estado casados antes de ordenarse. De hecho, hoy en día existen todavía personas que a una edad avanzada deciden ordenarse sacerdotes y pueden haber tenido matrimonios y pueden haber tenido hijos, incluso Y pues lo que no es compatible es la sexualidad una vez ordenado. ¿Desde cuándo? No, no, pero si además es que eso tampoco importa. No, pero sí importa. No, es, no, que, no, claro, no. Es que el celibato es algo que se remonta a esa época a la que ha hecho referencia, claro, Javier. Antes no había la prohibición de casarse y es una cuestión exclusivamente administrativa que deriva de la necesidad lógica de que los bienes que eran muy, muy cuantiosos en la época de un sacerdote o de un obispo retiran en la propia iglesia en lugar de en su prole, en su mujer y su prole. Uh-huh. Esa es la cuestión. Bien, pero digo que no importa porque tú has dicho que el Vaticano debería abrirse o que empezó a abrirse. Es que el Vaticano no tiene capacidad para abrirse. El Vaticano no es una democracia, no se discuten las decisiones teológicas desde distintos puntos de vista. Hay una tradición de la Iglesia que pretende haber sido la misma durante 2000 años, pretende y fracasa, pero pretende haber sido la misma. Que no lo ha sido. Por eso digo que fracasa. Por el principio de infabilidad del Papa, en cierto modo. Claro, evidentemente. Cuidado, muy importante, que la ha negado este Papa, que hay que decir a su favor que él no ha dicho ahora que el Papa no es infalible. No, el Papa no es infalible, pero el magisterio extraordinario de la Iglesia, cuando el Papa y los obispos, ejerciendo como tales, llegan a una conclusión, y esto lo acaba de decir otra vez en esas declaraciones, a una decisión teológica en cuanto a la a una de las dos fuentes de revelación, que son las Escrituras por un lado y la tradición de la Iglesia por la otra, es infalible. Y un Papa no puede, ejerciendo como tal, en pleno uso de sus facultades con el cónclave de obispos, no puede contradecir a lo que han dicho los otros papas. Por eso digo que no hay capacidad para una apertura. No puede aceptarse la homosexualidad, no pueden aceptarse los anticonceptivos, porque hay toda una tradición de la Iglesia de 2000 años que supuestamente es heredera directamente de la revelación de Dios, y no tiene sentido que ahora un papa contradiga a los anteriores. Pero cuando se habla de la homosexualidad o del lesbianismo, de todas estas cuestiones, tampoco es incompatible con la Iglesia Católica. Lo que dice la Iglesia Católica no echa de su seno, y yo no soy católico, repito, pero lo que dice la Iglesia Católica es que no está contra la homosexualidad, sino contra el ejercicio de la homosexualidad. Pero en este caso estamos hablando incluso de pontífices que ejercieron la homosexualidad. O sea, no estamos hablando precisamente de una idea... Porque los papas, como hombres, son falibles, y no hay que irse tan lejos. Yo creo que nunca antes en la historia, como en los años recientes, se han dado tal cantidad de escándalos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Bueno, porque ahora hay medios de comunicación, porque Javier ha hecho referencia a una de las dos épocas, u otra que era la época de los papas malos, que fue cuando Lutero presentó su protesta, sus tesis, pero la época más grave, que es la que ha comentado Javier, siglo IX, X, en ese momento era tremendo. No solamente la pederastia era normal en el propio papado, sino que hubo un papa, del que habla Javier en su libro, que fue asesinado por un señor, porque estaba violando a la esposa de ese señor, correcto, ¿verdad? Sí, eso es una de las historias famosas que se cuentan entre los pontífices de este siglo de la pornocracia. Pero bueno, hay que tener en cuenta también, es una época en la que la Iglesia prácticamente, podemos decir, está tomando ese poder temporal, en el que se ha recuperado esa idea de la donación de Constantino, que sabemos que es una falsificación, que está Roma en un momento convulso históricamente, y es una ciudad, podemos decir, que ha perdido población, ha perdido la importancia que tenía entonces, y no es solo una cuestión que se puede achacar a la Iglesia, sino a la nobleza romana de la época. Hay una serie de circunstancias que confluyen en ese momento, y bueno, se tiende, los historiadores de la Iglesia tienden, por ejemplo, a culpar más a estas dos mujeres, a Marocia y a su madre, incluso al marido de la madre, que era un poco más que un pelele en sus manos también, a atribuir pues esa sucesión de papas que eran asesinados, que eran sustituidos al antojo de estas mujeres, y que llevaron en algunos casos a ese desenfreno sexual de estos pontífices, ¿no? Era una oscuridad en toda Europa, es la época más oscura de la historia, el punto más álgido de la Alta Edad Media. Desde luego, a nivel de la historia de la Iglesia, yo creo que no hay duda ninguna, incluso, ya digo... Toda la cultura europea, o sea, Europa era la oscuridad total. Sí, bueno, son unos siglos que en general son realmente terribles, ¿no?, a nivel histórico, pero en lo que respecta, desde luego, a la Iglesia, son momentos muy delicados, y desde dentro de la propia Iglesia, como el término que yo comentaba de pornografía, precisamente surge de un cronista eclesiástico, que era Librando de Cremona, que era un alto miembro de la jerarquía, y es el que denuncia estos excesos, ya que dentro de la propia Iglesia también se atacaba este desenfreno que bueno, que atacó todo el pontificado, ¿no? 1:24, ha comenzado la tertulia Zona Cero. Agradezco, un tema interesantísimo, de rabiosa actualidad. Va a haber durante esta semana muchísimos comentarios, seguramente desmentidos, matizaciones respecto a esas declaraciones, mucho debate. Nosotros lo hemos iniciado aquí, en la Rosa de los Vientos, en la tertulia. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, y que todos los que participéis con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, en rosa.vientos@ondacero.es, mientras dure esta tertulia, durante las 2 horas casi de tertulia que tenemos todavía por delante, sorteamos en 2 ejemplares del libro La aventura de los romanos en Hispania, de Juan Antonio Cebrián. También os comentamos que dentro de unos instantes, dentro de unos minutos, vamos a estar con otro de nuestros contertulios habitual, Lorenzo Fernández, pero no está aquí, está en Ecuador, nada más y nada menos. Vía satélite vamos a comunicar con él y vamos a seguir de cerca esa expedición verdaderamente interesante que le va a llevar a uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos del planeta. Dentro de unos instantes estamos con él. Está en plena selva. Allí son 6 horas menos. Está en plena selva. Lorenzo Fernández, con el teléfono satélite que nos va a atender dentro de tan solo unos instantes. Ya hemos hecho una pequeña profundización en asuntos históricos, en esa parte de la historia que no se cuenta tanto, pero que se conoce, como nos comentaba Javier García Blanco hace tan solo un instante. Una de las partes de la historia, Jesús Callejo, que se conoce más y que nos lo dicen siempre en el colegio, ¿no? Aquel 12 de octubre de 1492 llegó Colón a América, se descubrió el nuevo continente. Bueno, pues sabemos absolutamente, con total y absoluta certeza, que eso no es así, que fue el último casi en llegar a América. Pero lo que se ha descubierto ahora respecto a este asunto es verdaderamente interesante, porque es un análisis que certifica que hace 1000 años había genes y gente europea, perdona, americana, en el continente, sí, europeo. Con lo cual nos vamos otra vez a la Edad Media y nos vamos a ese siglo que estaba comentando tanto Javier como Enrique, ese aparente siglo oscuro, que yo creo que no fue tanto, ¿no? Ese siglo X, ese año 1000, ese año en el que ya sabéis que parte... Hablábamos de antes del año 1000, sí, porque pero... en el año 1000 hay un repunte en todo, pero el planeta. Os doy una clave también, ¿por qué en aquel siglo también pudo haber ocurrido la dejadez de lo que eran las ciencias, las artes, y parece que todo el mundo se había abandonado a una especie de molicie, precisamente por esa sensación de que el mundo se terminaba. Es decir, y por eso también había más promiscuidad. Es un elemento, digo, que dejo, ¿no? Sí, y muy discutida, como sabes, sí, por historiadores como Norman Cohn. Claro, que pero han aparte desmentido de eso, el mito de que la sensación que había en el mundo cristiano y en el mundo católico de que esto se iba a acabar permitía a casi todo el mundo pues tener esa licencia, sobre todo aquellos que podían, ¿no? De bueno, de dejarse ir, de vender prácticamente todo, de tomar todo tipo de excesos o de bueno, de licencias sexuales en algunos casos, incluso dentro de la propia iglesia. Pero sin embargo, en ese año 1000, que es donde vamos ahora a citar esta noticia, había en posculturales florecientes donde daba luz a una oscura Edad Media, como podía ser la biblioteca que había en Constantinopla, la biblioteca que había en Córdoba, una de las bibliotecas más fascinantes hasta que Almanzor se la cargó entera. Es decir, que había núcleos de conocimiento importante y a la vez que esto ocurría en Europa, en América también parece que había un cierto trasiego, había cierto movimiento, y ahora empezamos a conocer las causas. Por todos es conocido que los vikingos estuvieron en América por lo menos 500 años antes de Colón. Eso está claro, es decir, no hay ningún tipo de duda. Se sabe que hay asentamientos vikingos en la zona de Canadá. Se sabe, por ejemplo, que a través de la saga de Enrique el Rojo, pues su hijo y distintos descendientes estuvieron en partes de bueno, pues lo que sería ahora la costa de Massachusetts, en distintas partes de Norteamérica, no tanto ni de Centroamérica ni de Sudamérica. Hasta ahí, todo de acuerdo, incluso cuestionando, como ya sabéis que se ha cuestionado, pues lo del mapa de Vinlandia, donde quedaba claro que esa Vinlandia no podía ser otra que Terranova o alguna de las zonas de Canadá o del norte de Estados Unidos. Dejando eso de lado, ya sabéis que se ha vuelto a recuestionar que posiblemente no sea tan falso el mapa de Vinlandia. Lo que ahora nos dicen estos investigadores de Islandia es algo que da un giro y un paso más en lo que ya suponíamos. Es decir, no solo que hubo ese contacto, pero que luego no hubo más testimonios, es decir, que dejaron ahí una serie de ruinas y que ahí se quedaron, sino que, haciendo gala de las costumbres vikingas, si realmente estuvieron en América, se cogieron a unas cuantas mujeres, por lo menos a una, se las llevaron a Islandia y tuvieron descendencia. Y esta es la conclusión sorprendente a la que han llegado ni más ni menos que un estudio con participación española de la empresa de Code Genetics, que tiene sede en Reykjavik. Y lo que y la conclusión que ha llegado es un estudio que viene desde hace 4 años para acá. La conclusión que ha llegado estos investigadores es que encontraron a 4 islandeses con un ADN mitocondrial, que ya sabéis que se hereda por vía materna, característico de esos de los primeros americanos. Entonces, ¿qué pinta un ADN mitocondrial de una amerindia en descendientes de islandeses? Es lo que llamó la atención. Primera hipótesis, pues que podría haber sido de la llegada reciente de familias asiáticas a la isla. Sin embargo, al rastrear sus árboles genealógicos, observaron que todos procedían de 4 antepasados que vivieron en el sur de Islandia alrededor del año 1725, más o menos en torno al glaciar de Europa, que se llama el Vatnajökull, y que estaban tan localizados en esa zona concreta que no podía ser por influencia asiática, porque se sabía que no había ninguna influencia asiática ahí. Por lo tanto, tuvieron que tirar de este ADN mitocondrial, de este linaje que tiene un mitocondrial C, que solo se puede transmitir de mujeres en mujeres, para ver dónde ser. Entonces, aquí es donde llega la gran sorpresa. Si no era asiático, y evidentemente no era asiático, sí indicaba de que tenía que ser amerindio. Y para que fuera amerindio y que hubiera dejado descendencia, porque la información genética de los 320.000 islandeses no deja ninguna duda. Es decir, es la ventaja que tiene esta isla. Es decir, tiene bastantes habitantes como para saber que tiene influencias de distintas partes de Europa, pero tampoco es como para determinar genéticamente los cambios genéticos que se han producido en esa isla. Y se dieron cuenta de que efectivamente el ADN mitocondrial, que se hereda por vía materna, muestra actualmente de esos 320.000 islandeses que el 37% procede de Escandinavia y un 63% de ese ADN mitocondrial procede de las Islas Británicas. ¿Por qué este ADN tan excesivo? Bueno, pues la diferencia solo tiene una explicación, y es que los vikingos tenían la costumbre de saquear las mujeres de las Islas Británicas. Y es lo que piensan, por lógica, que ocurrió lo mismo en América cuando fueron. Es decir, saquearon, robaron todo lo que pudieron y luego se trajeron a unas cuantas amerindias. Y fruto de esas relaciones con las amerindias, nacieron, por lo menos, unos cuantos descendientes para generar núcleos familiares, y de esos familiares descienden esas 4 personas que se dieron cuenta de que, efectivamente, por lo menos hay 80 islandeses que portan alguna gota de esta sangre amerindia. 80 islandeses actuales. Lo que están ahora buscando, y esa es como el talón de Aquiles, es restos de alguna persona fallecida que se evidencie que realmente ha sido una rama genética continua que se ha producido. Es decir, para dejar claro totalmente que tiene que proceder de alguna amerindia que llegó junto con esta expedición vikinga a tierras islandesas que se empiezan a poblar en el año 870. Por eso digo que hasta ese momento no había prácticamente habitantes. Es en el 870 cuando llegan estos vikingos con sangre escandinava y con sangre británica, irlandesa, vamos, británica, era de Escocia y de Irlanda. Y siempre, casi siempre, cuando se analiza el ADN mitocondrial y no forma parte de sus grupos autóctonos, es porque son mujeres procedentes de otras zonas. Es decir, la misma lógica que se ha seguido para pensar que si el 63% es de Islas Británicas el ADN mitocondrial, evidentemente ese pequeño porcentaje amerindio es porque ha llegado alguien que no tenía que estar allí. Es decir, ese contacto genético y sexual, evidentemente, entre las mujeres amerindias y los vikingos, parece que ya no deja ninguna duda. En el momento que se encuentren cadáveres, donde también quede reflejado eso, porque claro, el cromosoma ahí no nos sirve de nada, porque es el que transmite solo de hombres, pero si el ADN mitocondrial aparece también en estos cadáveres, pues sería como la prueba evidente, y así por lo menos lo opina el historiador Ricardo Piqueras, de la Universidad de Barcelona, que el rapto de la mujer amerindia alrededor del año 1000, que es más o menos cuando se calcula que se produjo esto, pues sería la hipótesis más válida de todas las hipótesis que estamos manejando. Es decir, no estaría al 100% validada todavía, pero se está siguiendo esa misma línea. Así que, si esto se firma, una prueba más de que, evidentemente, con el último, lo que pasa es que lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que además de traer la sífilis, posiblemente los vikingos, ya sabéis que lo manejamos aquí, los vikingos fueran los primeros que trajeron la sífilis, lo que pasa es que quedó en zonas muy concretas, en zonas muy reducidas, y no sirvió casi como pandemia, que es lo que ocurrió más o menos cuando se produjo aquella ocupación, aquel sitio de Génova, donde se fue extendiendo la sífilis y todo el mundo decía que era el mal genovés, otro decía que era el mal veneciano, el mal portugués, el mal español. Bueno, pues mira tú por dónde venía, ni más ni menos que de estas zonas. Pues la mezcla genética debió quedar curiosa, ¿eh?, entre el vikingo y la nativa. Pues sí, ahí sería, pues, lo ideal sería encontrar descendientes directos. Una mezcla de Pocahontas y el vikingo, ¿no? Claro, es que siempre se ha pensado, a ver, los detractores de esta hipótesis dicen, bueno, ¿por qué tiene que ser del año 1000? Es decir, sí, hay sangre amerindia, pero puede ser de contactos posteriores. De hecho, el caso que ha contado Manuel. Sí, pero no es posible. El caso sí. Por razones genéticas. El caso de Pocahontas era una india Powhatan que, ya sabes, el que inspira toda la película de Walt Disney, que se sabe que llega a Londres en 1616. Pero hasta ahí sí, o sea, porque sabe que a partir del siglo XVI, XVII hay muchos contactos, en fin, hay mucha migración ya de mujeres indias a Europa. Pero es que en esa época concreta y en Islandia precisamente, que se sabe precisamente la población que hay y que había en aquella época, es más fácil seguir el rastro. Porque si esto hubiera ocurrido en una población, pues eso, de Alemania o de Londres, pues es más complicado, porque ahí sí que ha habido mezclas de todo tipo, pero no ha habido tanta mezcla en esos 320.000 islandeses que existen en la actualidad. La clave está en que Islandia ha estado durante mucho tiempo prácticamente aislado. Claro, ahí está la clave para poder aportar. Por lo tanto, que no puede ser un amerindio de estos siglos, del siglo XVI, XVII, es decir, una vez que se descubre oficialmente América. Tiene que ser anterior. Pero claro, anterior, los contactos que nosotros conocemos de los vikingos precisamente se producen alrededor del año 1000. Entonces se supone que es en el año 1000 donde traen a esta mujer o mujeres, pues pasan todas por el lugar que pasaban los vikingos a este tipo de mujeres, porque eran famosos por esas violaciones que hacían. Y de hecho, fijaros que una de las cosas, esto forma parte también de la cultura casi infantil, es decir, muchos de los mitos que existen sobre los ogros proceden de, por una parte, de los ugrios, que era un pueblo de la Panonia europea, es decir, que cuyos descendientes serían, por ejemplo, los magiares húngaros, y de los vikingos. Uigures. Sí, que eran del pueblo uigur, ¿no? Uigur, por eso. Pues los magiares, en fin, esto de los ugrios, se desfiguraban adrede la cara, igual que hacían también algunos vikingos, precisamente para generar un miedo psicológico en el momento que entraban en batalla. Y como rataban niños, como violaban a las mujeres, a partir de ahí forma parte del inconsciente popular que cuidado que vienen los ugrios, cuidado que vienen los vikingos, y por lo tanto, cómete la sopa con rapidez o no hagas determinada actitud. Es decir, forman parte de ese inconsciente negativo de los ogros, cocos, sacamantecas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues los vikingos fueron los que generaron este miedo. De hecho, había una plegaria en las iglesias del año 1000 en Europa, donde se decía, líbranos, Señor, del terror de los normandos. Uh-huh. O sea, para que veáis el terror que ocasionaban. Y no solo un terror físico, sino el terror psicológico de ver cómo iban vestidos, de cómo iban desfigurados y sobre todo de cómo olían, porque olían también a vikingos. No me extraña. Nos vamos lejos, muy lejos. Tan lejos como a un lugar que debe sonar muy parecido a esto. Vamos hasta el Amazonas. Ahí se encuentra nuestro contertulio en la expedición Enigmas. Director de esta revista, Lorenzo Fernández. Contertulio aquí en La Rosa de los Vientos. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Tardes todavía allí. Muy buenas noches, compañeros. Buenas tardes. Aquí la verdad es que hace ya bastantes horas que el cielo literalmente se ha desplomado sobre nuestras cabezas. Y ahora mismo ya está bastante oscuro. Y eso que son 6 horas menos, pero evidentemente las condiciones son distintas. ¿Dónde te encuentras en este preciso instante? Pues mira, ahora mismo estamos atravesando el Amazonas. Disculpad el sonido de fondo, el ruido que se oye, porque son los motores del barco en el que tanto Juanjo como yo vamos ahora mismo. Y bueno, pues nos encontramos aproximadamente a unos 250 kilómetros de Iquitos, es decir, seguimos subiendo, la cuestión es llegar un poquito más arriba, hasta prácticamente la confluencia del río Marañón, y a partir de ahí, pues intentar hacer los 700 kilómetros más o menos que nos pueden faltar para meternos en la frontera con Ecuador, y llegar al que es, pues nuestro primer objetivo, ¿no?, la zona de la Cueva de los Tallos. Esa Cueva de los Tallos es el primer objetivo de este viaje que comenzabais hace 3 o 4 días, que os ha llevado primero a Perú y después a Ecuador, a este rincón del Amazonas, en busca de la Cueva de los Tallos, que es uno de los lugares que más hay mitos, leyenda, y vais a intentar averiguar qué hay de realidad en las temáticas que son habituales de la Zona Cero, de este programa, lo hemos tratado en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que esperáis y qué es lo que pretendéis contrastar en la Cueva de los Tallos? Pues mira, sobre todo lo que queremos es hablar con la gente que hay allí, ¿no? Y ver que desde hace aproximadamente unos casi 20 años, ¿no? Sí, 20 años, desde que fue allí el gran Andreas Faber, pues prácticamente muy poquitos son los que han ido hasta allí. Primero porque es una zona bastante complicada. Pensar que ahora mismo vamos precisamente por río, porque por carretera es muy complicado. Ahora mismo en la zona de Bagua, que es todo lo que es el norte de Perú, entrar por carretera es prácticamente imposible porque hay bastantes revueltas, ¿no? Si lees los periódicos, el día a día viene a decirte que es eso, ¿no? Ahora mismo hay mucho problema para atravesar la frontera por carretera y hemos pensado que era mucho mejor por aquí. Y bueno, pues lo que pretendemos encontrar es eso, ¿no? Ver si realmente hay lo que nos han contado hasta ahora, lo que llevamos leyendo desde hace tantas décadas que hay, ¿no? En principio, hay una cosa que sí nos ha sorprendido, y fijaros, ¿no? Anoche tuvimos la inmensa fortuna de poder meternos en una quebrada de río y compartir tanto lumbre como conversación como un líquido realmente asqueroso que se llamaba mazato, que lo hacían los indígenas bora. Y la verdad es que una vez allí con ellos empezaron a preguntarnos pues cuál era nuestra intención, qué es lo que estábamos haciendo, y les empezamos a explicar pues bueno que trabajábamos para una revista española, Enigmas, que además estábamos haciendo una serie también para televisión, y cuando les dijimos que nuestro primer objetivo era la Cueva de los Tallos, nos dijeron que toda esta zona del Amazonas también hay una serie de cuevas en las que de una forma u otra no se podría custodiar lo que todos conocemos, que se dice que se custodian los tallos, pero sí cosas parecidas, pinturas rupestres ciertamente extrañas. Y además, fijaros lo más sorprendente, ¿no? La advertencia que nos lanzaron no fue cuidado con los asaltantes ni nada por el estilo, o con las alimañas de la selva. Nos dijeron textualmente, y esto Jesús, hubieras disfrutado como un auténtico niño, porque nos hablaron de su bestiario particular, ¿no? De esa mitología amazónica que para ellos es absolutamente real, ¿no? Y nos dijeron que muy cerca de estos sitios te encuentras con seres, por ejemplo, como la Yucamama, por ejemplo, ¿no? Que es una anaconda gigantesca que ellos aseguran haber visto y que prácticamente no te deja llegar hasta los sitios. O, por ejemplo, el Supay, un diablo que adquiere la presencia de una persona conocida, una persona a la que tienes cariño, en mitad de la selva y que te llama. Tiene una característica, yo no sé si Jesús, tú sabrás si hay algún primo hermano de estas características en España, bueno, pero lo cierto es que tiene los pies invertidos. Sí, entonces, sí, sí. Según se va, te vas acercando, él se va alejando, de tal forma que al final, pues lo que ellos dicen, no, te acabas perdiendo en mitad de la selva y no regresas jamás. Tenemos equivalentes aquí en España, es verdad, pero tener cuidado que por ahí estáis en zona de Mapinguari. Ya sabéis cómo se las gasta el Mapinguari, por la zona del Amazonas. También. Ahí sí que estaríamos hablando de criaturas criptozoológicas, pero, en fin, bastante peligrosas y que también comentan que va dejando una huella, una tipo circular, como si fuera de botella, y la otra de pie humano, ¿no? Que ya digo, forma parte también de algunas leyendas ibéricas, entre ellas, por ejemplo, el tártaro, el tórtolo, como lo llaman también, que tiene ese tipo de huella circular según la mitología vasca. Así que cuidadín con el Mapinguari, que sobre todo creo que tiene una glándula sudorípara bastante peligrosa. Sí. Pues hombre, a mí me encantaría encontrarme con el Mapinguari, no con los mosquitos que nos están literalmente comiendo. Sí, verdad, esos sí son monstruos pequeñitos, pero sí, sí molestan bastante. ¿Qué se supone? No son pequeños, Bruno, te aseguro que no son pequeños. Bueno, sí, pero más pequeños que el Mapinguari, yo creo que sí también. Sí. Pese sí, a todo. Y que la anaconda. Aunque sea igual, o mucho más incómodos y absolutamente reales, eso no lo duda absolutamente nadie. ¿Qué se supone? Han llegado muy pocas personas a la Cueva de los Tallos. ¿Qué se supone que hay dentro de la Cueva de los Tallos? ¿A dónde os dirigís? Hombre, yo creo que lo que se supone que hay forma más parte de la mitología, ¿no? Estaríamos hablando de una serie, por llamarlo de alguna forma, de unos archivos acásicos. Es decir, estamos hablando de una serie de placas de metal, de piedras, con unos altorrelieves que nos remontarían a un pasado pues tremendamente remoto, ¿no? Y que nos hablarían de una humanidad que vivió dentro de esta red de cuevas, porque no solo es una, sino que hay varias, y que en cierto modo es una humanidad de la que ya no guardamos ningún tipo de recuerdo, ¿no? En ese sentido, no vamos tanto buscando esto, porque estamos seguros que no lo vamos a encontrar, porque no creemos que exista, pero sí estamos seguros, por lo que nos han comentado incluso compañeros que ya nos están esperando al otro lado de la frontera, lo que sí hay son construcciones bastante llamativas dentro de las cuevas. Es decir, estamos hablando de grandes bloques de piedras que fueron levantados allí bajo tierra. Yo entiendo que para protegerse, lo hablaba precisamente con Juanjo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es posible que la gente se oculte a estas profundidades? Porque hay cuevas que llegan incluso más allá de los 70 metros de profundidad y ahí habitó gente. Y ahí construyeron sus ciudades y construyeron prácticamente su vida. La cuestión es, ¿de quién se querían proteger? Pues bien, si atiendes a los mitos, si atiendes a las leyendas, a lo que aquí, en todo lo que es el Amazonas, la verdad es que es muy difícil saber qué es leyenda y qué es historia real para la gente que habita, ¿no? Y lo que te dicen es, siempre te hablan de algo no especialmente positivo, te hablan de una serie de seres generalmente siempre venidos de arriba, podemos decir que para ellos serían una especie, una suerte de dioses, pero unos dioses, como casi siempre ocurre en ese pasado tan remoto, muy mal encarados, que prácticamente les hicieron la vida imposible. Eso llevó a esta gente a ocultarse ahí y a ocultarse un conocimiento, ¿no? También nuestro objetivo, puesto que va a ser muy difícil llegar, por ejemplo, a la ciudad de Cuenca, era ver esas placas de metal que están custodiadas allí y que, bueno, pues que en principio partamos de la idea de que podrían ser reales y que nos muestran parte de ese conocimiento. Eso va a ser difícil, de hecho, incluso llegar a los tallos, ya estamos comprobando que puede resultar francamente difícil, por lo tanto, ya Juanjo y yo incluso estamos hablando, puesto que estamos con unos compañeros arqueólogos, de si no podemos llegar allí, nos desviaríamos, según llegáramos a la confluencia de Lucayal y con el Marañón, e intentaríamos llegar a una ciudad perdida que se ha descubierto y que puede plantear muchos más enigmas que respuestas, porque estamos hablando de una ciudad que parece estar en un estado de conservación francamente espectacular, y no solo eso, es que las piedras que están colocadas están unidas con argamasa, y eso es una técnica que ni el Inca tan evolucionado llegó a utilizar, por lo tanto estamos hablando de una cultura mucho más antigua de la que prácticamente, como puede ocurrir con los tallos, pues no guardamos recuerdo. Esa sería la segunda opción, pero en fin, lo principal ahora es hacer estos 800, 900 kilómetros y llegar a la frontera e intentar llegar a tallos. Nos estás dando muchísima envidia, pero es un lujo poder estar en contacto desde Madrid, desde los estudios centrales de Onda Cero, con el Amazonas, en donde se encuentra nuestro contertulio Lorenzo Fernández, que nos va a contar aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, cómo va la expedición, si llegan a la Cueva de los Tallos y descubren y averiguan los muchos enigmas que hay sobre este lugar tan fascinante y sobre esa ciudad perdida, antiquísima, que recientemente se ha descubierto. Lorenzo, vamos a seguir en contacto contigo, disfrutar del viaje del Amazonas. Y pese a los mosquitos, nos dais muchísima envidia, ¿eh? No lo dudéis. Se puede soportar. La verdad es que si os digo la imagen que tengo ahora mismo, esta oscuridad, este Amazonas negro, estamos ahora mismo justo enfrente de una pequeña comunidad indígena, prácticamente muy poquito iluminada, con cabañas de chonta, estamos viendo cómo los propios nativos se nos están acercando, ahora bajaremos a hablar con ellos, y la verdad es que está siendo un viaje sorprendente, mágico, porque aquí prácticamente todo está regido por la ley de la magia, y lo más importante, que sepáis que os echo mucho de menos. Y una cosa, Lorenzo, cualquier bebida extraña que encuentres, ya sabes que Fernando es un buen catador, o sea, que tráete un poquito. Pues sí, pues fíjate, unos segundos para deciros que la bebida que tomamos ayer, que es una bebida llamada, como os digo, mazato, es un alcohol fermentado prácticamente, yo creo que tiene 90 grados, y se hace, es un algo sagrado, y lo hacen las ancianas de la comunidad masticando la raíz de la hoja de yuca. Posteriormente escupen, una vez que han masticado bien esa raíz, la escupen sobre cuencos y finalmente dejan que eso fermente, y es lo que te ofrecen. Es parte de lo que en definitiva utilizan los chamanes para celebrar sus rituales. Os aseguro que es algo asqueroso, pero evidentemente no se puede rechazar ninguno, mucho menos cuando te lo ofrecen con tan buena intención, ¿no? Si queréis, os llevaré un poquito para que lo probéis. Muy bien, muy bien. A Fernando Rueda le va a encantar. Atrévete. Conexión en directo con el Amazonas desde La Rosa de los Vientos. Un placer, y seguimos muy de cerca ese viaje y esa expedición. Lorenzo Fernández, muchas gracias y buena búsqueda. Muy bien, amigos. Un fuerte abrazo a todos. Buen viaje. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, qué envidia, ¿verdad? ¿Quién pudiera? Ahora sí. La verdad que sí. Es curioso. Aunque te piquen los mosquitos todos los lados. Aunque te piquen los mosquitos. Sí, pero son de esas experiencias que no se olvidan. Por eso. Desde luego. Sí, además que fíjate, como titular, ¿no? Está en busca de ciudades perdidas, en busca de la Cueva de los Tallos, que se supone que tiene una biblioteca donde aparece todo el conocimiento de la humanidad, en busca de animales extraños. Que nadie claro parece haber visto, porque claro, hay fotos de un astronauta ahí, claro, lo importante no va a dar envidia, ¿no? Con que encuentren algo ya es suficiente, porque hasta ahora las fotografías que habían eran de una cueva, no se sabe dónde. Ah, claro, sí, además lo de la cueva algún día se contará, y no lo contará a Lorenzo, ¿no? Pero bueno, el Morris le engañó vilmente a Daniken. Y bueno, y a uno de los hombres que estuvo en la luna. También. Claro, Astro, también, que estuvo allí. Buscando la cueva también. Dejando de lado un poco la cuestión de los tallos, que bueno, puede entrar un poco en esa mitología de las ciudades fantásticas, de ese dorado famoso, ¿no? Que empezó a cautivar al viejo continente una vez que se descubrió América. Sí es muy significativo que precisamente en la zona de todo el reino del Amazonas, que durante muchísimo tiempo los historiadores y los arqueólogos han pensado que no se llegó a desarrollar ninguna civilización importante allí, ahora están cambiando precisamente. En los últimos meses han salido bastantes noticias al respecto de cómo muchos historiadores y arqueólogos están cambiando ese punto de vista y la posibilidad de que en el Amazonas se desarrollara una gran civilización a raíz precisamente del descubrimiento, sobre todo a través de fotografías vía satélite, de construcciones bastante complejas, bastante llamativas, tanto en regiones del Amazonas cercanas a Brasil como de otros países, y parece que el camino que están abriendo puede ofrecer muchas sorpresas en ese sentido, porque, pues como digo, las construcciones son muy complejas, de gran extensión, y bueno, que hasta ahora pues es que están en la zona más inexplorada que sea del planeta, y la dificultad que entraña pues el hecho de esa gran vegetación, esa naturaleza salvaje que impide el acceso fácil, y bueno, que viene muy en relación también, por ejemplo, con los hallazgos que se están realizando en la zona maya, que también es una zona con de mucha vegetación, de esas grandes selvas, y donde también, gracias a las nuevas tecnologías, a esas fotografías vía satélite, se están descubriendo muchas construcciones, ciudades mayas desconocidas, numerosos templos, y bueno, pues parece que en el Amazonas va a cambiar esa percepción de que no ha habido nunca una civilización, y puede deparar muchas en los próximos años. Habrá que ver los arqueólogos hasta qué punto van a avanzar, porque es una región, pues como estaba comentando Lorenzo, inhóspita, peligrosa y que no está sin riesgos. Y bueno, no solo eso, Javier, sino que los datos que hay ya son un inicio de revolución absoluta en la historia antigua de América, que está ya demostrado por arqueólogos que se remonta, había una gran civilización en América en la época de la construcción, en la época teórica de la construcción de las grandes pirámides. Con esa arqueología de vía satélite se ha descubierto que esa zona del Amazonas existen geoglifos como las llamadas líneas de Nazca, que si sumamos a todos los descubrimientos, descubrimos que había una portentosa civilización que llenó de geoglifos, es decir, de dibujos enormes en la tierra o de líneas parecidas a las de Nazca, toda Sudamérica, parte de toda Sudamérica, parte del Amazonas, Mesoamérica, incluido México, que se han descubierto, y parte de Norteamérica, ligado a otra cosa que se llaman los mounds o mounds, que son montículos, de los cuales se han descubierto en zonas como el Valle del Mississippi 3.000, ni más ni menos, como montañas artificiales. Todo eso está abocándonos a una revolución que ha sido expuesta por el principal conocedor, divulgador de la arqueología americana, en un libro que se llama 1491. Uh-huh. Bueno, realmente eso es una revolución ilimitada. Ahora vamos a hablar de otro tema que puede ser una revolución ya no respecto al pasado, sino respecto al futuro, una revolución sobre una revelación que se espera a propósito de supuesta vida extraterrestre. Para mí están ligadas, bueno, yo soy muy atrevido, ya lo sabes, Bruno. Para mí están ligadas ambas revoluciones. Dentro de unos instantes hablamos sobre ese tema que tratas este mes profundamente en la revista que diriges en Año Cero, pero no deja de estar vinculado el asunto también, Manuel, unas nuevas informaciones que han salido sobre los platillos volantes que dicen algunos que mandó construir Adolf Hitler para, bueno, pues para que formaran parte de su ejército aéreo. Sí, yo creo que esta es una noticia recurrente. Cada cierto tiempo, desde hace muchísimos años, surgen estas revelaciones extraordinarias, sobre todo a raíz de un documental alemán que se emitió hace unos años, que pretendía fusionar la existencia de aeronaves de ala circular, de alas volantes, de aviones de ala redonda, con toda la carga esotérica del Tercer Reich, y conferir una especie de preternaturalidad a esos diseños de la Luftwaffe o del Tercer Reich en general. Esta semana es una revista alemana la que hace unas extraordinarias revelaciones, según reflejó el diario británico The Telegraph, al volver una vez más a afirmar que Hitler mandó construir ovnis, los volantes, para bombardear Londres y Nueva York. Siempre se ha hablado mucho sobre la tecnología del Tercer Reich y, repito, una y otra vez se vuelve a sacar a colación la existencia de los platillos volantes. Os hago una mínima aclaración sobre la revista, porque sí, la conozco de cerca. Claro. La revista para la que yo he colaborado, esa revista alemana, PM Magazine, es la revista originaria de la cual sale como traducción inicialmente el muy interesante español. Ajá. Y todas las ediciones americanas, o el Focus inglés, sí. El Focus italiano, y es una revista pues bastante seria. Lo que pasa es que con una mentalidad mucho más abierta, la revista alemana, al igual que la inglesa, que la línea es muy interesante. Mm. O sea, una revista que tiene una cierta consideración en Alemania. Pues en este sentido, ya hace unos años encargamos una investigación, yo creo que bastante seria, sobre todas las imágenes que en su día aparecieron de supuestos estos platillos volantes y estas naves extraordinarias del Tercer Reich a varios historiadores aeronáuticos y expertos aeronáuticos. Nuestra conclusión es que era un fraude. La información que en su día se sacó con la de las naves Haunebu, de las revelaciones, de la mezclando la Orden Tu con los diseños aeronáuticos del Luftwaffe, se emitieron una serie de documentales por todo el mundo en el que se mostraban imágenes que una y otra vez se reproducen, una y otra vez vuelven a aparecer cada vez que se toca el tema este de los platillos nazis. Y lo que sí parece mostrado desde el punto de vista aeronáutico es que existieron por lo menos 12 diseños distintos de aeronaves de ala circular, de platillos volantes, y llegaron a construirse algunos prototipos que llegaron a volar. De hecho, suelen mezclarse los diseños de unos y otros, y sí llegaron a volar, por ejemplo, aviones de ala circular como el de Arthur Schack, el AS-6, que era un avión a hélice, que tenía una forma discoidal parecida a la torta volante norteamericana, que es posterior. También es cierto que se crearon alas volantes que tienen un perfil, una planta triangular, las Horton y otras muy anteriores a las Northrop norteamericanas, pero que no tiene nada que ver con todas esas informaciones que una y otra vez se reproducen en los medios de comunicación, que probablemente tienen una intencionalidad más apologética del Tercer Reich que de otra cosa, y que, bueno, sería muy largo resumir este informe analizando casi fotograma por fotograma todas las imágenes que aparecían en las que se mezclaban aviones reales que llegaron a existir con torretas de centrales alemanas, superposiciones, maquetas, se llegaban también a interponer. Lo curioso de esta historia, a mí es lo que me sorprende, es que algunos espías que trabajaron para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, yo recuerdo en su día haber entrevistado incluso a Ángel Alcázar de Velasco, y Ángel Alcázar de Velasco ya, yo lo entrevisté en un geriátrico en las afueras de Madrid, ya muy mayor, él afirmaba, él aseguraba que efectivamente había asistido a esta magnífica del Tercer Reich, estos platillos volantes similares a la imagen que tenemos de los platillos volantes, que él los había visto, que él poseía pruebas, pero realmente esas pruebas nunca aparecieron, y a pesar de eso, una y otra vez recurrentemente se vuelve a sacar noticias. Cuidado, hay que diferenciar, la cita la revista alemana PM, que es, dice, el programa tenía un nombre en clave, Schreiber Habermold. Bueno, Schreiber era un ingeniero de que está muy es totalmente todo eso al proyecto Haunebau, ese que tú sabes, supuesto, que emitimos en español en un programa del que yo era asesor en televisión, que era Nit de Misterio, Noche de Misterio. Bien, aquello era un montaje. Sin embargo, cierto, la nave circular de Schreiber sí existió, estaba pero ya con bien mucha. Tú sabes que en España incluso hay una patente presentada en el registro de la propiedad hecha por un profesor de matemáticas marciano, que presentó un diseño de platillo volante español, made in Spain. O sea que las aeronaves circulares, los aviones de ala circular, existen y han existido siempre. Ahora, no tienen ninguna tecnología especial. Pero otra cuestión en el caso de la peonza voladora de Schreiber o el efecto Coanda, otros clásicos conocidos, la mayoría de ellos existieron en las mesas de diseño, que se llegase a construir un prototipo y si hiciese volar ya es más complicado. Sí, y algo muy distinto es interpretar de esta manera todo lo que se vio durante la Segunda Guerra Mundial. Cierto. Porque hay aterrizajes, visiones de platillos invertidos en Estados Unidos, o hay el raid famoso de los ovnis que volaron sobre Los Ángeles en febrero de 1942. Quien quiera ver la filmación la he puesto en el muro de Facebook. Ajá. De Año Cero, y ahí dispararon 15.000 obuses contra eso. No eran alemanes. Rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Martín Espósito. ¿Qué os parece, os pregunta Chicho, las declaraciones de Stanton Friedman, de hace unos meses, físico nuclear estadounidense, diciendo que pronto conoceremos la verdad sobre este asunto, el asunto OVNI? ¿Qué opináis? La respuesta dentro de unos instantes con Enrique de Vicente. Vamos a hablar de ese asunto después de las noticias. Silvia. Pues ese asunto de cristozoología en Rusia. Dice, las autoridades de la ciudad rusa de Kemerovo organizaron una expedición científica para encontrar el famoso Yeti por el hábitat descubierto a través del Google Maps. Bueno, dice que los científicos encontraron dos huellas idénticas y una de ellas fue dejada en la roca cuya antigüedad se remonta a unos 5.000 años. La otra huella fue dejada no hace mucho tiempo en el interior de la cueva. Ambas huellas son idénticas y la que tiene 5.000 años de antigüedad y la actual. Y entonces pregunta este oyente, ¿todo esto es cierto? ¿Es una leyenda urbana? ¿Qué me podéis aclarar? Comentamos la noticia de la expedición que salía desde Kemerovo hasta zonas muy, muy adentradas en la zona de Siberia para intentar buscar en parte a lo que ellos consideraban que eran yetis. Y la conclusión que llegaron, esta de las huellas a mí me parece muy raro porque ahí estaríamos hablando ya de épocas prehistóricas y posiblemente de pinturas rupestres. Pero la expedición esa lo que llegó a encontrar no fueron huellas, ni siquiera excrementos de un supuesto yeti, sino la despoblación de osos. Entonces lo que se comentaban es que parece ser que tuvieron más de un encontronazo yetis y osos y estaban perdiendo los osos. Pero todo eran pruebas indirectas. Martín Esposito. Pues tenemos por aquí uno en el que menciona el hallazgo de unos pies calzados con zapatillas hace un par de años. Ha buscado información y no ha encontrado más al respecto. Víctor nos escribe. Encontrados los pies hace un par de años, pues se supone que en calzados rocas... Sí, yo creo recordar, no recuerdo exactamente la zona que habían aparecido pies amputados con las zapatillas, efectivamente, y que tenían en vilo a las autoridades. No recuerdo ahora si era en Australia, si era en Estados Unidos. Ah, sí, por un presunto caso de asesino en serie. Exacto, sí, y habían aparecido unos cuantos pies con zapatillas, pero sin que yo sepa que se haya podido averiguar de qué se trata. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos en la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Cuando la verdad está tan claramente de un lado, mantenerse neutral no sirve. En este caso, sacar pecho, es lo que quiero hacer. Porque quienes hayáis escuchado esta primera hora de Tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos, no pueden tener la más mínima duda de que este es el mejor programa de la radio española en la madrugada de los fines de semana. Y nadie lo puede discutir. Absolutamente nadie. Una tertulia apasionante con Manuel Carballal, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández. Nos están llegando muchos correos electrónicos deseándole mucha suerte en ese viaje. Hemos contactado con él, está en el Amazonas. Mucha suerte de parte de todos nuestros oyentes para Lorenzo Fernández en ese viaje a través del Amazonas que nos está contando aquí en Onda Cero también esta noche en la tertulia. Con Javier García Blanco, hablábamos con él de los papas al comienzo. Algunos de los correos de nuestros lectores en rosa.vientos@ondacero.es hablan precisamente de este tema y nos sugieren la posibilidad de que en realidad, si lo dice Fernando Cruz, todo esto no sea más que una especie de sonda o de táctica para aplacar otros temas de interés general que están dejando en los últimos tiempos mal parada a la Iglesia Católica. Y también en esta tertulia el director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente, que sospecha que algunas de las noticias que aparecen en los últimos tiempos y que tú tratas en un reportaje que es portada este mes en la revista que diriges en Año Cero, algunas de las noticias que tienen que ver sobre... Bueno, va a ser portada, esta es dentro primicia, de poquitos días a lo largo de esta semana. Lleguéis al kiosco y propones que algunas de las noticias muy insistentes que están apareciendo en los últimos tiempos pueden responder a una campaña cuyo objetivo final podría ser la revelación de alguna verdad relacionada con el asunto. Vamos a ver, no. Yo planteo que eso es lo que podría sugerirnos. Yo lo que afirmo de forma rotunda es que es un hecho histórico el que en los últimos meses se ha producido una verdadera revolución, un cambio radical, un inicio de cambio radical en el paradigma, en la visión que tenemos acerca de la vida extraterrestre. Y a los hechos me remito. Uno, se ha producido una sucesión de noticias única y radical en la historia. Como sabes muy bien, Bruno, yo me dedico al tema ovni, como tú, desde que era un niño. Uh-huh. Lo que pasa es que como yo soy bastante más viejecito que tú, en el año 2012 va a ocurrir algo muy importante, y es que yo voy a cumplir 50 años de dedicación al tema ovni, desde que era un chiquitito. Pensé que... Y nos vas a decir que vas a cumplir 50 años. Bueno, entonces... Empezó siendo un bebé. Claro. Sí. Bueno, joven no tenía barba. Gracias, Manuel, por quitarme años. La cuestión es que en aquel entonces, en los años 60, que se hablaba del tema ovni, en los años 70, cuestionaban la inmensa mayoría de los científicos el que pudiera haber vida extraterrestre. En este momento, hace dos años, cuando Obama llegaba al poder, justo en Chicago, había un congreso internacional de exobiólogos que decían que en el universo, en nuestro universo, que es solo uno de los muchos universos que pueden existir, había 100.000 millones de estrellas, y cada conjunto de esos 100.000 millones de estrellas, como las que hay en nuestra galaxia, conforman a su vez 100.000 millones de galaxias. Pues bien, recientemente se ha dicho a su vez que el cálculo real que ya tienen hecho por las prospecciones que han tenido es que hay unos 100.000 millones de planetas habitables. Pero se ha descubierto ya el primero que definitivamente es habitable. Y de ese planeta que gira en la estrella Gliese, que tiene un número a continuación, 521G, curiosamente, un año y medio antes se había captado una extraña radioseñal. O sea, la revolución tremenda es que ya se ha descubierto el primer planeta habitable. Pero antes de eso, los científicos más populares del momento, los cuatro más populares del momento, han hecho afirmaciones que están en Internet, en YouTube, con sus declaraciones, diciendo que los ovnis son una realidad, que son extraterrestres, o bien, como el caso del mayor propulsor del ateísmo, que es el biólogo Dawkins, ha dicho que la vida llegó a bordo de una nave extraterrestre. Yo quería hacer una pequeña matización, Enrique, en lo que respecta a esto que comentabas de Gliese y de esa supuesta detección de una señal. Yo precisamente escribí para Año Cero hace algo más de un año un pequeño artículo repasando un poco la historia del SETI, del proyecto SETI y de otros proyectos similares, y entrevistaba precisamente al autor de esa detección de esa señal, que es un astrónomo australiano, Vintal, y él me explicaba, porque no es el típico proyecto SETI de detección por sonido, o sea, de radio, sino un proyecto SETI óptico. Y él me decía que efectivamente habían detectado una señal extraña, pero no se había podido confirmar, de nuevo no se había vuelto a repetir, y de hecho me dijo una frase que era bastante significativa, que él todavía guardaba la botella de champán en el cajón del despacho, ¿no? Pero ahora la ha destapado, porque declaraciones... No, eso ha sido una confusión, que se mezclaron las noticias, y en realidad él ha desmentido que la señal procediera de esa zona de Gliese, de otra zona totalmente distinta. O sea que lo que ha habido ha sido una confusión en la que se han mezclado dos noticias, por un lado la detección del doctor Vintal, de este astrónomo australiano, y por otra el descubrimiento en Gliese, ¿no? Y se ha fusionado ahí esa historia que ha... O sea, que hay alguien que ha trucado las declaraciones en Internet que se pueden encontrar. No, yo creo recordar, ahora mismo no recuerdo los datos concretos, pero fue alguna publicación la que confundió, no sé si intencionadamente o no, ambas informaciones, pero... Sobre el origen, eso es muy interesante, señal, Javier. Pero no sobre lo extraño, lo que has dicho. La señal fue efectivamente, podríamos decir, bastante extraña, aunque ellos vuelven a repetir que no se ha vuelto a producir. Javier, has hecho una palabra clave. No sé si intencionadamente o no. Es que mi hipótesis, que es solo una hipótesis, es que parece que hay una intención, por algún motivo, en ir preparando a la gente en esa senda. Es decir, no hay ninguna duda de que durante el último año ha habido la mayor actividad ovni en todo el mundo detectada en los últimos 20, 30 años, desde el año 80, la mayor actividad. Pero cuando analizamos esa actividad, vemos que de repente muchas imágenes de videoaficionados que están grabadas en todo el mundo, concretamente las del 13 de octubre de este año, que es cuando aparecieron los ovnis globo de Nueva York, que es un tema que podemos hablar luego, son más que dudosas. O sea, hay alguien que está animándonos por esa vía, ¿y por qué y para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué vienen en este momento, están en preparación, que yo tengo contabilizadas 21 películas de varios países sobre extraterrestres, la mayoría de ellas sobre extraterrestres agresivos, no todas ellas, como por ejemplo ahora esta que se llama Skyline, que se estrena este mes? A mí me parece que es demasiada coincidencia. Bastante lamentable, por cierto, la de Skyline. La película. Sí, sí. Pero mucha coincidencia, sí. ¿No? Yo no lo sé, a mí me da la sensación, los que llevamos ya unos cuantos años, no tantos como tú, pero bueno, unos cuantos, intentando desesperadamente con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras energías encontrar una sola prueba, una sola evidencia sólida de alguna presencia, de alguna inteligencia extraterrestre. ¿Tú no las has encontrado? No, en absoluto, sí. En absoluto, pues, te envidio sanamente. Pues no, nos suena un poco al cuento del lobo. Pienso, ¿no? Porque las oleadas de avistamientos han estado presentes, pues yo creo que desde el 54 tenemos montones de oleadas. No, las desde antes, desde el 47, una oleada en Estados Unidos brutal. Y probablemente antes, a finales del siglo XIX. Sí, pero sabes que Ted Blecher en el 47 detectó, desde el mes anterior a la famosa aparición de Kenneth Arnold que bautizó, y que tú has investigado in situ la aparición de Kenneth Arnold, tú, Bruno, cuando has estado en el estado de Washington, él dijo, eran como platillos volantes chapoteando en el agua, de ahí viene la expresión. Uh-huh. Ya dos semanas antes, Ted Blecher luego estudió cómo había, él estudió 200 y pico apariciones en varios estados de todo Estados Unidos. Claro. O sea, no hay duda que desde el 47 había una actividad intensa. Claro, pero ¿una actividad intensa de qué? De unas naves que tenían forma de platillo volante y que habían sido vistas con la misma descripción un siglo antes. Ni siquiera tenían forma de platillo. Los objetos que avistó Arnold eran alas volantes. Tenían más forma de delta que de plano. Es una hipótesis. Él se refería a la forma de desplazarse como platos de té rebotando sobre el agua. Tú lo que dices ahí es la hipótesis de que realmente eran naves terrestres. No, pero déjame terminar el argumento. Si yo, ni terrestres ni no terrestres. Quiero decir que esta esperanza de un contacto inminente, y nosotros somos tan mayores, pero creo que ya todos lo hemos vivido en alguna ocasión con mucha ilusión, y hemos pasado oleadas en España muy intensas, noticias extraordinarias, yo recuerdo las declaraciones de Ronald Reagan en su día, o de Jimmy Carter anteriormente, presidentes de los Estados Unidos o de otros países que han hecho afirmaciones que parecían por fin dar la puntilla, ciclos de avistamientos, aterrizajes, todo este tipo de informaciones. O de Clinton. Me suena, yo estoy seguro de que en el año 2012 no pasa nada extraordinario. No, de todas formas lo vamos a saber. Primero, yo no hablo de 2012, segundo, yo no digo que no vaya a haber un contacto. Si lo hemos contado, Enrique Vicente cumpliría 50 años. 50 sí, años, no, perdón. Como curioso de estos temas, hombre, investigar, no investigo ahora y menos investigaba cuando era un niño, pero que picaba ya la curiosidad y que tengo libros de aquella época, incluso alguno dedicado por sus padres como Antonio Rivera. Uh-huh. Cumplirá uno o dos más. Yo estoy viendo a Jesús ahí callado, pero está pensando que le estoy casi leyendo la mente. Sí. ¿Qué piensas? Pienso muchísimas cosas, lo que pasa es que en este tipo de debates acalorados, bueno, también ya tenemos buenos argumentos, ¿no? Pero a ver... Creo que es un problema de planteamiento, ¿eh? De verdad. Claro. Yo cuanto más pienso, creo que tenemos una visión muy humanizada de los extraterrestres. Demasiado. Y pensamos en ellos como funcionaríamos nosotros, ¿no? Y yo creo que si realmente, yo estoy convencido de que no hay, de que estos ovnis no son extraterrestres, pero si son extraterrestres estoy convencido de que no son naves, es algo mucho más complejo. Totalmente de acuerdo. Es algo que escapa a nuestra comprensión. Claro, pero absolutamente. Desde el año 46, todo lo que los ufólogos pretenden argumentar como evidencias, como pruebas de una sola presencia extraterrestre, las detecciones en radares, las fotografías, las filmaciones, los abducidos, los implantes, los pastos chamuscados, las huellas de aterrizajes, coño, una nave que supere la velocidad de la luz no puede funcionar con un motor a combustión, no puede haber pastos chamuscados, no puede haber fugas radiactivas, no puede haber trenes de aterrizaje hidráulicos. Yo creo que, decía Freud, que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Yo creo que nosotros pecamos de haber hecho el fenómeno ovni también a nuestra imagen y semejanza. Pero es nuestro problema, no es el problema del fenómeno ovni. Yo te contesto con las palabras con las que ha contestado el astrónomo real, Lord Reeves, en un reciente encuentro mundial que ha habido dedicado a la vida extraterrestre, en el que ha participado la supuesta embajadora de la ONU con los extraterrestres, que realmente ocupa un cargo, es la directora de la UNOSA, una oficina de la ONU dedicada al espacio, digamos, no terrestre. Este Lord Rives lo que ha dicho es que será totalmente... Él ha hablado ya en afirmativo de que hay extraterrestres y que comprenderles es tan imposible como que una ameba nos comprendiera a nosotros. Utilizo sus palabras. Bueno, depende de qué cosas, ¿eh? De los seres humanos. De los fáciles de comprender de los simplones que somos. Perdón. Bueno, nosotros somos simplones, pero lo que quiero decir es que nos resulta incomprensible su comportamiento. Manuel, tú como yo has recorrido muchos campos, has entrevistado a muchos testigos. A mí el entrevistar a ese conjunto de testigos, algunos de casos muy sólidos con miles de testigos en España, pero en el mismo día a nivel mundial, me ha llevado a la absoluta convicción de que estamos frente a un fenómeno inteligente promovido por una humanidad no terrestre y que escapa por definición a nuestra comprensión. Pero el que no lo comprendamos no debe hacernos ser, para mí, tan estúpidos, y perdón que diga la palabra clara, de negarlo. Simplemente somos incapaces de comprender, pero el fenómeno está ahí, no tengo ninguna duda de ningún género. Yo lo he dicho muchas veces, yo recuerdo un viaje a África, partes muy remotas de África, de Centro África, y yo intentaba comprobar la famosa hipótesis psicosocial, la teoría francesa de que, bueno, los platillos volantes solo se ven en Occidente, que es una moda cultural y demás, y intento encontrar testimonios de fenómenos extraños en los cielos. Yo lo he comentado varias veces ya, y recuerdo en una choza, en una aldea perdida de Malawi, y preguntándole ahí a los nativos si ellos veían platillos volantes en extraterrestres. Claro, para una tribu, para una gente que no concibe los viajes aeronáuticos, que no tiene agua corriente, que no tiene... Claro, es que no entendían a qué me refería. Bueno, naves espaciales, ¿qué es esto de naves espaciales? Bueno, pues ya voy preguntando por luces en el cielo, al final llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente ellos también veían, quiero recordar que la pronunciación era algo así como los bichinisí elo, que eran los carros de brujas en los que se desplazaba el espíritu de los antepasados. Ellos tienen una concepción de la muerte absolutamente distinta, no tiene nada que ver con nosotros. En el animismo africano, la muerte es un periodo de tiempo, no es un lugar, el más allá es un periodo de tiempo, el sasa o el zamadi, depende de las cosas que hayas hecho en tu vida y las personas que recuerden tu nombre, puedes vivir más en ese más allá o convertirse, pasar del pasado reciente, del zamadi, al pasado remoto, y de hecho hoy en día está documentado que muchos personajes de las religiones africanas, de la santería, del balomayombe, fueron personajes reales que existieron en Nigeria, en Benín, que pasaron a ese pasado remoto. Bueno, en esa concepción suya de esos fenómenos, yo no me veía con la fuerza moral de decirle, como hacen otros autores, de esos carros de brujas que además tenían forma de disco. Porque a mí fue lo que me sorprendió, que uno de ellos entró a choza y salió con una panera de mimbre absolutamente discoidal. Decía que así eran los carros de brujas que desplazaban el espíritu de los antepasados. Yo no me veo con fuerza moral para decirle a ese africano, mira, tú lo que pasa es que como eres un pobre negrito africano, pues no sabes que lo que estás viendo son naves extraterrestres, platillos volantes, y le llamas espíritu de los antepasados. A lo mejor, a lo que eso que nosotros, naves extraterrestres, son el espíritu de los antepasados. Es decir, que estoy de acuerdo contigo, aunque el fenómeno es tan desbordante, que yo creo que caemos en el mismo tópico que se caía cuando en las oleadas de los airship se identificaban esos 1897, exacto, Estados Unidos. Exacto. O cuando en los años, creo que es lógico que en los años 40, en los años 50, se pensase que los ovnis podían venir de Venus o de Marte. Creo que es lógico que en los años 60 y en los años 70 se pensase que eran científicos que estaban recogiendo muestras del terreno y demás, porque humanizamos el fenómeno en base a nuestra comprensión. Y yo creo que nos falta mucho para entender si realmente, yo creo que nadie, no solo estos que has mencionado, sino que ningún astrónomo, ningún científico serio duda que exista vida extraterrestre. El problema es el viaje. Últimamente hay algo más, y es que los científicos más de primera línea han empezado a hacer afirmaciones específicas. No me estoy refiriendo solo a que Stephen Hawking, sin venir a cuento, pero en el mismo breve periodo de tiempo, al que lo mejor es evitar el contacto con los extraterrestres, Y lo ha dicho de una manera muy lógica, aunque se le ha criticado. Se ha llegado a decir incluso que era un agente de los servicios de inteligencia británicos que estaban reforzando la idea del extraterrestre, que figura en el informe de Iron Mountain, como enemigo ficticio, como alternativa a la guerra. Digamos, en ese informe decían que se podían inventar una serie de enemigos ficticios, por ejemplo, grandes terroristas como el invisible Bin Laden, el inmortal Bin Laden, estaba ya en el informe, tú lo sabes muy bien, Bruno. Y también los extraterrestres. No, realmente Hawking lo que ha dicho es algo muy lógico, y es que lo menos malo que nos podría ocurrir es lo mismo que a las culturas americanas cuando llegó Colón, que quedáramos anulados. No, me estoy refiriendo a gente como Michio Kaku, que todos lo reconocéis como uno de los científicos y divulgadores científicos más de primera línea. Podéis encontrar 3 vídeos en YouTube, los voy a poner en el muro de Año Cero para que veáis el enlace, donde él dice, primero, en uno de ellos, a raíz de los informes que se han publicado de testigos de alto nivel, que él no puede poner en duda el testimonio de generales, de gobernadores, etcétera, y cree que realmente la gente está viendo naves de muy probable procedencia extraterrestre. Pero dos, analiza el tipo de civilizaciones extraterrestres y dice claramente, en uno de los vídeos, que somos incapaces de comprenderlas. ¿Y por qué? A ver, si me permitís, ¿no? Una pequeña opinión mía, ¿no? Porque puede ser además pequeño y grande, ¿eh? Sí, ¿cómo no, vamos a permitir? Porque el tema como está mucho de sí, ¿no? Sí. Yo creo que el fenómeno OVNI no es una cuestión de creencia, sino de información, directamente. O sea, ya no es cuestión de creo o no creo. Los OVNIs están ahí. Que sepas o no sepas ya todo el reporte de información que ha habido tanto en el pasado como ahora, pues es una cuestión de que te quieras interesar por lo que se está ocurriendo. Segundo, ¿tú crees, Enrique, que todo este tipo de afirmaciones que están haciendo los científicos, que se están preparando para una especie de avistamiento masivo? No. Porque es que esto lo recuerdo igual que cuando dieron la película de Encuentros en la Tercera Fase o la de ET, cuando ha habido distintas películas que el tema extraterrestre es como principal protagonista, siempre existe esa especie de conspiración soterrada diciendo, oh, estos que nos quieren preparar y ya nos están mostrando la imagen para que no nos llevemos un shock en el momento que bajen de sus naves. Yo creo que si no tú me preguntas, yo te diré cuál es mi interpretación. Claro, yo entiendo que esto que estás ahora comentando, que es cierto, o sea, le preguntan a los científicos y dan su opinión y a partir de ahí pues puedes recabar 15, 20... En solo 2 meses. Pero, ¿tú crees que puede ser porque va a haber algún tipo de contacto, por fin, certero, potente, notorio, alrededor del 2012, donde se nos diga ya de una vez por todas, como decía Parolicini? 2012 no lo he mencionado. No, lo que yo creo es que estos científicos en muy alto nivel, que son bastantes, y tienen información con respecto a los rumores acerca del descubrimiento de planetas que estaba ya muy próximo, que fue inmediato. Y segundo, con respecto a informaciones que los gobiernos detrás de los gobiernos ocultan. Las palabras no son mías. Las palabras, recordaba el exministro de Defensa canadiense, Paul Heyer, entre otros muchos, recordaba las palabras que dijo Clinton cuando le preguntó a una periodista sobre los ovnis y sobre por qué no revelaban la verdad. Y dijo, es que hay un gobierno dentro del gobierno sobre el cual yo no tengo control. Eso lo han repetido demasiada gente. Lo que yo estoy diciendo es que esos gobiernos secretos están manejando esa información y que hay un volumen tal de información que la presa está a punto de desbordarse. Lo que yo creo es que van a manipular cualquier cosa que suceda. Lo que yo creo también es que las manifestaciones ovnis, lo he dicho hace 2 años en varios programas de radio y de televisión, está grabado, que se iba a incrementar la actividad ovni. Me remito a los hechos, se ha incrementado. En aquel entonces, no, ahora se ha incrementado. Lo que yo no afirmo puede ser, Enrique, es que va a seguir. Es una pregunta también un poquito crítica. ¿Se ha incrementado la actividad ovni? Bueno, eso ha ocurrido. El fenómeno ovni es un fenómeno cíclico con momentos de oleadas, pero además también hace 30 años no, y tú lo sabes mejor que yo. Sí, que es decir, que funciona de forma cíclica con momentos sí, pero oleadas. Hace 30 años no, y ahora se ha incrementado. Sí, pero también se ha incrementado el canal de comunicación, es decir, el ancho de banda de la información. Hace 30 años existían solo los periódicos impresos, las revistas impresas, los programas de radio y las televisiones que se estaban, por ejemplo, en nuestro país casi empezó a entrarse en el mundo de la información. Ahora, a los 10, 20 o 30 medios de comunicación que podían existir en 1979, a un solo clic tenemos 900.000 medios de comunicación. Esto, claro, no nos puede hacer complicado comparar esta oleada con las anteriores por este asunto, ¿no? No, por una razón muy simple, porque todo lo que dices tiene razón. Pero vamos a ver, tiene razón en el sentido de que todo se está disparando, yo me apunto a la teoría de varios teóricos, de que la aceleración de la humanidad, de todo lo que ocurre en la Tierra y para mí en el sistema solar, se está llevando cada vez a más. Como consecuencia de esa aceleración, de ese crecimiento exponencial, hay cada vez más medios de comunicación y como consecuencia de eso, dicen varios de esos teóricos, como Terence McKenna, por ejemplo, se van a producir cada vez mayor número de descubrimientos, entre ellos el de vida extraterrestre, el de civilizaciones ingentes. Eso es lo que yo estoy afirmando, que en los próximos años eso va a ocurrir. Pero además, Bruno, hace 2 años existía ya una cantidad de medios de comunicación e Internet era potente. Sí, sí, sí, no, claro. Yo digo que la intensidad en las observaciones, incluido en Madrid, tenéis en Facebook, y saludo a los amigos de Facebook de La Rosa de los Vientos, tenéis, no lo he puesto en el muro de Facebook, pero lo han puesto en el mío, una filmación hace poco en Madrid. Pero hay en todas partes del mundo. Lo que yo digo es que la actividad OVNI se ha intensificado de forma tremenda, que ha tenido su punto máximo el 13 de octubre con esas apariciones en Nueva York que yo discuto, porque se han dicho que son globos, ¿verdad? ¿Creéis que son globos? Hombre, por el vídeo no se puede... Oh, pero ¿creéis? Os pregunto. Yo no he seguido el caso, porque, bueno, todos sabéis que en los últimos años yo me he apartado bastante del tema OVNI. Como la mayoría de la gente. Tema que me interesaba y sobre el que me muestro cada día más escéptico. Y yo sigo ahí un poco la línea de pensamiento de Manuel. Y a mí una de las cosas que más me chocan de todo, de este supuesto incremento de número de avistamientos, que efectivamente en países como el Reino Unido, sobre todo en los últimos años, pues ha habido una oleada al menos de informantes o de supuestos avistamientos en prensa, etcétera. A mí lo que me llama más la atención, aparte de la práctica ausencia en España de casos... No, eso, Javier, perdona que discrepe. Los medios no informan de los casos. Los casos se producen, no tienes más que pasarte por mi muro de Facebook para ver cientos de fotografías y de vídeos. A lo que quería llegar es a la ausencia casi total de casos de alta extrañeza como los que se producían en otras décadas. Nunca, ¿no? Ahora solo hay cantidad, luces en el cielo. Nunca ha habido, es cierto, en eso tiene razón, nunca ha habido tal cantidad de fotografías, de filmaciones, de vídeos como hasta ahora. Pero es lógico, porque nunca ha habido tal cantidad de teléfonos móviles, de cámaras de vídeo, de cámaras fotográficas, de MP3. Pero es que cuando te pones a analizar una por una, cuando te tomas la paciencia de empezar a analizar esas grabaciones, esas filmaciones, la inmensa mayoría tiene explicación. Totalmente no existen esos grandes casos. Yo creo que está ocurriendo justo al revés. ¿No existen o no han existido? No. Yo creo que estamos viviendo una época de sequía ufológica. O sea, yo pienso exactamente todo lo contrario. Perdona, hablo por mi experiencia personal, que es Manuel, la única por la que sabes hablo. Que eso he afirmado yo durante mucho tiempo, que en el año 80, desde entonces vivimos la mayor época de sequía. Lo que en el año 96 tuvimos una oleada en el noroeste sin precedentes. Sí. Espectacular, la oleada gallega, con casos de aterrizajes, de humanoides, de huellas, una cosa desbordante. Que escribisteis tú y Bruno en su libro, ha dedicado una parte del libro a eso. Pero ya no existen esos casos. Sin embargo, sí tenemos una cantidad, nos llegan constantemente muchos de ellos de vida intencionadamente falseados. Yo no sé si existe esa conspiración para desacreditar el fenómeno o es una labor de los escépticos. Tú no sabes. Yo me permito opinar que sí, puesto que soy una ínfima minoría entre los ufólogos que adoptáis, y me parece lógico y bien, posiciones más críticas, más conservadoras. No, yo adopto la posición opuesta. Soy una ínfima minoría que está unida a un alto porcentaje del público que sigue estos temas y que le interesan. Y lo que yo digo es que analicemos algún caso, el 13 de octubre en Nueva York, y vamos a ver. ¿Sabéis que lo que se produjo al poco tiempo de que empezaron a filmarse los globos? Se cerraron los 3 aeropuertos en Nueva York. Está ahí, es un hecho. ¿Por qué? Desalojaron el centro de control único que rige a los 3 aeropuertos y la única explicación que dieron después es que había habido un gas, una emanación de un gas. Vamos a ver. ¿Quién autoriza en una ciudad bajo constante peligro terrorista la suelta de un montón de globos que primero dijeron que se habían escapado de un colegio y luego que habían autorizado soltarlos al turismo de Madrid, a la promoción de la Gran Vía? Es algo insensato, ¿no? Hay muchos testigos que han filmado y han descrito cómo había helicópteros y aviones de combate en torno a los objetos. O sea, es que nadie les había informado. Tuvieron que cerrar el aeropuerto. Pero lo interesante es que 2 años antes y 1 semana antes, un oficial retirado de la OTAN, que tiene, dice tener contacto a través de un canalizador, había dicho que el 13 de octubre, y eso está bien documentado, iba a haber una manifestación, y él explicó por qué, en varias ciudades del mundo. ¿Falsa o cierta esa manifestación? Yo, Enrique, perdón, en el caso de las canalizaciones y los supuestos anuncios de avistamientos de este tipo, yo creo que es que prácticamente cualquier día al azar que escojas va a haber avistamientos en muchas ciudades del mundo. No, estoy hablando de un solo oficial de la OTAN y de un libro al que se le ha dado bastante difusión. O sea, estoy exponiendo hechos que están en otros países a la orden del día, pero que aquí nadie habla de ellos. Y que, desde luego, interesa muchísimo a nuestros oyentes porque nos están llegando muchos correos electrónicos a este propósito. La verdad es que es un tema que genera mucho debate, genera mucha inquietud, por un lado, también esa esperanza. Y un tema maldito. Y que traes a la portada de la revista Año Cero, dentro de unos días está en el kiosco con ese trabajo, ese reportaje que tú firmas. Seguiremos hablando de esto y después iremos con alguna de las consultas de nuestros oyentes y todo lo que nos estás comentando, Enrique. Pero quiero informar de algunas noticias y novedades más aquí en la tertulia. Jesús, Pancho Villa, que se va a la lista de santos, al santoral. ¿Por qué no? Si está la Santa Muerte dentro del santoral, ¿por qué no va a estar Pancho Villa? Ahora, que al herético, cuantos... por lo menos, al santoral herético. Herético. Estamos hablando del santoral apócrifo, no, se podría decir también. No me imagino a Benedicto al Papa con la imagen de Pancho Villa. Sabes la mano, que hay tres ¿no? tipos de orales, es el santoral católico, en fin, el que llegan a ser canonizados por las vías ortodoxas. Luego está el santoral popular, que este que posiblemente tenga tantos o más méritos para estar en los altares, pero que no lo es, pero que forma parte de esa credulidad popular porque consideran que les han beneficiado con una serie de milagros, el santo custodio, por poner un ejemplo, la santa correa en Argentina, por poner otro ejemplo. Y luego está el santoral maldito, el apócrifo, es decir, aquellos que bajo ningún concepto pueden ser considerados santos, solo hay que mirar su biografía, pero que ahí están, ¿no? Y es el caso de Pancho Villa, ya no hablo de otros dictadores que ya sabéis que se quieren poner como santos y tal. Y el caso de Pancho Villa es muy llamativo porque entronca un poco con la figura también del bandolero generoso, un poco el que comentábamos la semana pasada con el Pernales o con el Tempranillo, con Luis Candelas o con Diego Corrientes. Es decir, gente que sí tiene una especie de aceptación popular por los hechos, a pesar de que fueron perseguidos, o en este caso de Pancho Villa sí está considerado como héroe, pero también como santo porque era un poco el adalí de cómo eliminar la tiranía y restablecer al pueblo pues sus derechos. Y como además pues Pancho Villa pues era gente del pueblo, pues en ese sentido fue campechano y siempre ha sido considerado, prácticamente a raíz de su muerte en 1903, como un santo milagroso cuya especialidad era luchar contra los poderosos. Entonces, cuando alguien quiere luchar contra o poner una velita porque su jefe le está haciendo la puñeta o porque se considera que le está tratando de forma injusta, pues pone la velita a Pancho Villa, ¿no? Al centauro del norte, como así era llamado por sus correligionarios, que era José de Oroteo Arango, por cierto, este era el nombre suyo, ¿no? Lo de Pancho Villa es por otras razones. Pero claro, además tiene otras características en función de su biografía, porque este hombre era casi como un Rasputín, pero como es descendencia, es decir, llegó a tener hasta 100 mujeres, hablan de que tuvo por lo menos una cantidad de hijos parecido, también otros. Y entonces tiene ese mito también de que era una persona muy fértil y aquellos que quieren encomendarse a él para tener descendencia, pues esa es la persona más adecuada, porque si tuvo más de 100 mujeres, pues fíjate tú, ¿no? Bueno, 100 mujeres, 100 queridas. Así que estaríamos hablando de un héroe nacional que además es santo para los estados del norte, sobre todo de México, sobre todo en la zona de Chihuahua, de Durango, donde él vivió y donde él murió y donde pues tiene más aceptación social. Hasta tiene una oración y todo, ¿no? El hombre. La oración, parte de esa oración, os la digo, porque sí. Es la forma de invocarle y de ponerse en contacto con él para que alguien le conceda los favores que pide. Dice así: así como ayudaste en el mundo terrenal a los necesitados, así como venciste a los poderosos, así te pido tu protección espiritual. Y a partir de ahí, pues pides lo que tú creas menester, ¿no? Así que no, estamos hablando de un personaje que tiene sus medallas, tiene su busto, tiene sus amuletos con la figura. Es decir, y se coloca en un altar, pues posiblemente al lado de seres, ¿no?, como San Charbel, por ejemplo, que es un santo popular católico dentro de México, de la Santa Muerte o de Chango, de Changó, ya sabéis que es una deidad de la santería y que conoce muy bien Manuel. Es decir, este tipo de sincretismo llega al extremo que incluso cuando se celebran sus fiestas, y digo sus fiestas en plural porque hay tres fechas importantes donde se le rinde tributo, donde se le rige un rinde homenaje, además se le ponen las velitas y se le reza, son tres fechas: la 5 de junio, que es cuando él nació, el 20 de julio, que es el aniversario de su muerte, y el 20 de noviembre, por cierto, ayer mismo, cuando se conmemora la Revolución Mexicana. Bueno, pues en estas tres fechas hay peregrinaje, en estas ocasiones se organizan fiestas en las que se reúnen médiums, se reúnen creyentes para dejarle flores, y hasta se tocan corridos en su honor. Uno de los corridos más famosos es el de Siete Leguas, o sea que ese es uno de los que más suena en estas fechas. Así que le confía todo tipo de problemas, sobre todo dificultades en el trabajo, mal de amores, malentendidos en la familia, enfermedades, o que pases una mala racha de negocios, o que, ya digo, como tu jefe te haga la puñeta. Pues persona adecuada, Pancho Villa, y a ver si hay suerte. Yo creo que con eso de las 100 mujeres, la Santa Sede no le van a beatificar. No, este nunca va a llegar a ser santo. ¿Sabes? Antes hablábamos de la historia de los papas, de esa historia oscura. A mí todo este tema de las devociones populares me parece delicioso, me parece fascinante cómo de repente, sobre todo en América Latina, pero bueno, en todo el mundo, cómo de repente un personaje, el libro de Carlos Fernández, los santos famosos, sí. Pues a mí me parece un ejemplo. Un libro muy recomendable. Me parece delicioso cómo de repente espontáneamente la gente en cualquier parte del mundo decide divinizar a un personaje, a veces tipos absolutamente miserables, mucho más miserables que los papas de los que hablabas. Estoy recordando el caso de Pablo Escobar, el mayor capo de la droga en Colombia, cuya tumba es un auténtico centro de peregrinaje de personas que acuden a pedirle milagros y a pedirle favores desde el más allá. Yo recuerdo un caso similar, aunque en este caso no negativo, de, además en relación con mi ciudad, con Zaragoza, que es el del soldado de Melilla, le llaman así porque un joven de zaragozano que fue a hacer la mili a Melilla y falleció allí por unas circunstancias no muy claras, y al que hoy día acuden miles, centenares de melillenses a pedir ayuda, y estamos hablando de una persona de este siglo también, un simple soldado que murió en unas circunstancias y que acuden allí y todavía hoy pues se recuerda, ¿no? Y es curioso cómo esa devoción popular surge hasta en los lugares más insospechados, las razones más peregrinas. Sí, pero bueno, que se divinice a un capo del narcotráfico, a mí eso es lo que me... Eso ya... Lo de Maradona lo puedo entender, pero lo de Pablo Escobar... Javier, vamos a continuar en América, porque lo venimos siguiendo durante las últimas semanas, los diferentes avances en la investigación de ese túnel secreto. No hablamos de la gran pirámide de Keops, pues hablamos de la gran pirámide de Teotihuacán, en México. Ese túnel secreto... Poco a poco se van sabiendo más cosas y ya tenemos las primeras imágenes. Sí, han llegado esas primeras imágenes de un pequeño robot, tomadas por un pequeño robot que han bautizado como Tlaloque primero, en honor al dios Tlaloc, y que, bueno, pues han captado esas primeras instantáneas de ese túnel que ya se conocía su existencia hace algunos años, pero que ha sido ahora, coincidiendo con ese centenario del inicio de las visitas a Teotihuacán, cuando se han lanzado los arqueólogos mexicanos del INAH, de ese Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, pues a adentrarse en esos secretos. Es un trabajo de investigación que puede arrojar alguna de las noticias más importantes de la arqueología precolombina de los últimos años, porque estamos hablando de la posibilidad de encontrar restos o tumbas de los gobernantes de Teotihuacán, que es algo que no se ha conseguido nunca, ¿no? Al igual que con la Gran Pirámide y el gran debate que existe sobre las pirámides en Egipto, si son tumbas y si no son tumbas, esto también es extrapolable a las culturas mesoamericanas, ¿no? Bueno, en el caso de las culturas mesoamericanas, pues hay construcciones que son simples templos, hay lugares donde ha habido enterramientos... pero bueno, en el caso de Teotihuacán parece que no hay ninguna duda que en esta pirámide de la serpiente emplumada hay muchas posibilidades de encontrar al menos restos de alguno de estos antiguos gobernantes de la ciudad, y bueno, las noticias que llegan son esperanzadoras, porque se ha descubierto que gracias a esas imágenes del robot, de ese pequeño robot, que el túnel descubierto, pues es practicable, se van a animar los arqueólogos a entrar en él, y bueno, con un poquito de suerte y a poco que avancen los trabajos, podríamos tener sorprendentes noticias de esta ciudad, en la que hay todavía muchísimos interrogantes. Hay que olvidar que ni siquiera es cómo se llamaba la ciudad realmente, que es un nombre que le dieron los aztecas, que no sabemos cómo le llamaban sus constructores a la pirámide del Sol, a la pirámide de la Luna, incluso a este templo de la serpiente emplumada, que son todos nombres que atribuyeron los aztecas, y pues que todavía hay pues eso, numerosos interrogantes, y del que no se ha encontrado, a diferencia por ejemplo con la civilización maya, que sí se han encontrado tumbas de los gobernantes, como en el caso de Pakal en Palenque, pues aquí no se tiene constancia arqueológica de restos de tumbas de esos personajes, y esta podría ser la primera oportunidad. Pero Javier, ahí... Sí, sí, no digo, que es un túnel que se descubrió en el 2003, o sea, que ya desde entonces están haciendo... Ha sido ahora cuando se ha encontrado la entrada, o se ha practicado esa entrada para facilitar el acceso. Claro, y por eso ahora se piensa que si realmente están intactas, es decir, que no han sido expoliadas, que ese es el gran problema, ¿no? Porque también recuerdo que en el año 72, en la pirámide del Sol, también dentro del centro ceremonial de Teotihuacán, se encontró otro túnel que iba a parar a una cámara, pero una cámara de unos 100 metros cuadrados más o menos, que estaba totalmente vacía, es decir, ya se les había adelantado si es que algo en este había... caso parece que hay bastantes esperanzas, porque está totalmente cubierto y los restos parece que pertenecen a la época en la que se tapó, ¿no? Hace 1800 años, o sea que hay bastantes posibilidades y grandes esperanzas. Habrá que ver que no haya pasado una desgracia. No, inesperada de ladrones. Hay un comentario que ha hecho Bruno, y es que si, como ocurre con las pirámides egipcias, que se cuestiona que fueran tumbas, ocurrirá lo mismo con las mesoamericanas. Vamos a ver, realmente hay una sola pirámide egipcia en la que haya indicios claros de que se ha encontrado restos de un cadáver, pero que puede haber sido introducido allí. Y yo creo que es altamente probable que Zahi Hawass haya descubierto ya por dónde está la tumba de Keops dentro de la Gran Pirámide. Si no, no habría hecho las afirmaciones que ha hecho. Es decir, ya lo tiene localizado y en el momento más adecuado lo van a dar. ¿Significa eso que la Gran Pirámide haya sido construida como tumba de Keops? No. Eso nos llevaría todo un programa. No. Él completó, según datos, según informaciones, completó y utilizó un edificio anterior. Y ahí nos vamos a las pirámides mexicanas. Las pirámides mexicanas, muchas de ellas sí se han descubierto que son tumbas y templos. O templos o tumbas, pero no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el nombre de Teotihuacán? Ha hablado Javier de cuál era el nombre antiguo. El nombre más reciente que conocemos significa el lugar donde los hombres se forman en dioses. Y eso para mí nos da la clave iniciática de cuál era el fundamento de las grandes pirámides en lugares como en México y como en Egipto. Era el lugar donde los iniciados, por ejemplo la tumba de Pakal, realmente ahí se ha encontrado un dios, pero un dios que se le consideraba un rey, que se le consideraba un dios. Era donde los iniciados hacían el proceso de iniciación máximo que les convertía en dioses. Casi volvemos al comienzo. Manuel, hablábamos del Papa del Vaticano. La semana pasada no hubo tiempo para profundizar. Lo hicimos, eso sí, en materia reservada con Fernando Rueda desde Málaga, que nos contó las novedades respecto a las declaraciones que había efectuado Aliaska, el autor del atentado contra el Papa en mayo del año 1981 en la Plaza de San Pedro, cuando casi acaba con su vida. Siempre muchísimas interrogantes respecto a este intento de magnicidio. La pista búlgara es la teoría más extendida, pese a la... a veces, muy notable ausencia de pruebas, pues la teoría más extendida para explicar quién estaba detrás de aquellos hechos. El propio Aliaska, con sus declaraciones, poco ha contribuido a aclarar quién estaba realmente detrás, aunque ahora él dice que la verdad estaba dentro. Sí, el problema de Mehmet Aliaska es que es un poco también como el cuento del lobo, ¿no? Que ya ha contado tantas veces que viene, que no termina de llegar. Pero por lo menos pretende en esta última entrega de su culebrón cerrar ya un capítulo, porque estos días se publica en Estambul, ya que no ha conseguido editor ni en Inglaterra, ni en Italia, en otros lugares donde lo ha intentado. Ya ha conseguido un editor para sus memorias, para su libro, donde cuenta teóricamente toda su verdad. Y lo cierto es que la última versión que él presenta intenta hacer encajar todas las piezas que ha ido adelantando a lo largo de todos estos años. Todos recordamos cuando de repente hacía afirmaciones extraordinarias, hablaba del tercer secreto de Fátima, unos años después él se presentaba como un mesías. Bueno, pues en esta pieza final de su puzzle pretende componer toda la historia. Y para ello no acusa nada más y nada menos que al Vaticano, al mismo Vaticano, de ser el impulsor, el autor y el patrocinador del atentado contra el Papa, formando parte de un plan para acabar con el comunismo en Rusia. Aliaga señala directamente a un personaje, un misterioso padre Michel, que habría sido el intercesor, el intermediario, junto con otros agentes de los servicios secretos vaticanos, el que lo habría contratado, el que le habría facilitado $50,000 para ejecutar el atentado, el que lo habría acompañado por la plaza de San Pedro para ensayar el lugar desde donde iba a utilizar su Browning HP-35 del calibre 9 milímetros, que él dice que pretendía usar como hábil tirador sin matar al Papa, solo para herirlo. La verdad es que cualquier persona familiarizada con la balística y con un arma como la Browning y el calibre 9 milímetros, en los cuatro tiros que disparó a tan escasa distancia, prácticamente a 5 o 6 metros, la verdad es que es un milagro que simplemente hubiese herido con tres impactos de bala al Papa y no hubiese acabado con su vida ese 13 de mayo. Pero lo interesante es que él hace una lectura de ese atentado en clave totalmente profética. Él relaciona directamente, de ahí su protagonismo mesiánico. Él se considera elegido por esas fuerzas oscuras del Vaticano para ejecutar el tercer secreto de Fátima, que hablaría, como después se desveló, hablaría de un intento de atentado contra el Papa. Dice que su intención era unir el Islam y él, porque él conté siendo musulmán, el Islam y el cristianismo contra el enemigo común del sionismo. Y lo interesante de este libro, yo la verdad es que lo espero con bastante expectación, porque posiblemente pueda desenañar otros aspectos colaterales, extraños, muchos flecos que hay en la historia de Ali Agca. Por ejemplo, la desaparición de Manuela Orlandi, una joven de 15 años que desapareció misteriosamente y de la que ahora vuelve a hablar asegurando que está viva, recluida en un monasterio de clausura. También ¿qué había dicho ella? No, esta chica de 15 años que desapareció en el año 83, quiero recordar, y que había sido utilizada para negociar un intercambio de esta joven por 82. En el 82. En el momento en el que hubo 82. Empezó el mayor peligro de guerra mundial de la historia, justo a raíz de esta historia, de este atentado. Yo me permito comentar, yo me dediqué durante años a este tema, firmé en el año 85 un contrato con Plaza y Janes que nunca cumplí por un libro sobre el tema del atentado y toda la historia de Fátima, y estuve investigando toda una serie de pistas como esta. Y mi conclusión, clara y evidente, es lo que está diciendo ahora Ali Agca está en línea diametralmente opuesta sobre todo lo que era lógico. Y sabemos que pudo ocurrir. O sea, a quien está acusando, a este señor que está acusando, es justamente el propulsor de la Ostpolitik, o sea, de la política de acercamiento de la Santa Sede a los países comunistas. Hablas de Agostino Casaroli. Sí, sí, Casaroli. Casaroli, y vamos a ver, primeramente estaba en línea diametral y opuesta a Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II hace el discurso a favor del sindicato Solidaridad, que es el primer ariete que derrumba el muro comunista, él se escandaliza. Tremendo, está fastidiando todo el trabajo que yo he hecho como secretario de Estado. Sin embargo, el Papa, después del atentado, le sigue haciendo crecer en el escalafón. Es decir, si el Papa tuviera la menor duda, como afirma Ali Agca, supiera que había atentado contra él, era absurdo esto. En segundo lugar, todo lo que ha habido contra Casaroli ha sido una manipulación, primeramente llevada a cabo por Mino Picorelli. Mino Picorelli es el autor de esa lista que leyó el Papa Santo Juan Pablo I, 16 días antes de su muerte, con 100 y pico masones. Y ahí estaba el nombre de este junto con otros, porque era una intoxicación. Pero en segundo, diciendo que era masón. Pero en segundo lugar, lo que ocurre con este señor es que no cuadra para nada. No tiene nada que ver con la P2, que es quien está detrás de la muerte de Juan Pablo I y, según investigaciones muy profundas, detrás del atentado. Pero es lógico. ¿Seguiría vivo Aliasca si fuera a denunciar a quienes le movieron? Yo es que creo que no sabe quiénes le movieron. Uno, es lo lógico. Uno, que es lo lógico, dos, dos. Él ya se ha podido informar y hablar de Casaloli porque está en listas. Pero es que está apuntando... Está muerto, además, que también ayuda. Por supuesto. Pero está apuntando en dirección diametralmente opuesta. O sea, me parece que todo lo que provenga de él va a ser más intoxicación. Bueno, pero tenemos que estar pendientes a ese libro y a las novedades, porque es un tema verdaderamente fascinante. Han pasado 30 años y todavía nos seguimos preguntando qué es lo que ocurrió. Dentro de poquito se van a cumplir 30 años, así que me parece que guarda una retaila todavía de revelaciones Aliasca para entonces. Vamos con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Martín, Silvia. Pues Marcelo dice, hay libros y hasta creo que alguna película acerca de una tal Papisa Juana. Históricamente esto se ha descartado, ¿hay dudas o está documentado que así fue? Javier García Blanco. Bueno, está totalmente demostrado que se trata de una leyenda, a pesar de que incluso dentro de la propia iglesia se creyó durante muchísimo tiempo. O sea, hay varias iglesias, creo recordar que una en Florencia, que tiene incluso una inscripción en latín donde se recuerda a esa fémina ex Anglia, o sea, esa mujer llegada de Inglaterra, ¿no? Es una leyenda y lo que pasa es que viene muy a cuento con lo que comentaba yo al principio de esas dos mujeres, Marozia y de su madre, que malmetieron en el pontificado y vieron a su antojo esos hilos de poder, y algunos historiadores han planteado que quizás la papisa Juana, la leyenda, que es un momento también de fuerte anticlericalismo, podría tener su origen en la historia de estas dos mujeres, ¿no? Que se hubiera fusionado en una sola y que hubiera tomado forma, ¿no?, de esas dos mujeres que tuvieron el pontificado en sus manos, aunque fuera de forma indirecta, que hubiera tomado forma en siglos posteriores bajo esa apariencia, ese relato legendario de una mujer que consiguió llegar a la silla de San Pedro. Y luego, me permito decir que hay la lectura esotérica o iniciática, muy breve. Hay una carta del tarot dedicada a la papisa Juana, y la papisa recibe el nombre de Juana porque Juan es el nombre de todos los iniciados que siguen la línea. Recordáis que en el momento de la transfiguración, Jesús se aparece junto a Elías y a Moisés, a tres apóstoles. Son Pedro, padre de la iglesia popular que todos conocemos, Juan, padre de la iglesia iniciática, y Santiago, padre de la iglesia alquímica. Todos los iniciados, cátaros, templarios, masones, dicen que Juan es su santo. Así que no es casualidad que reciba ese nombre. Y en juanantoniozorian.com colgamos el monográfico que hicieron Jesús Callejo y Carlos Canales sobre la papisa Juana, que además quedó muy original. O sea, que quien lo quiera escuchar y ampliar, ahí lo encuentran. Bueno, Ángeles quiere saber sobre si existió un colon americano. Dice, entre los americanos antiguos no se le ocurrió a nadie salir a investigar qué había allí en los mares. ¿No hay teorías ni indicios de que pudiera arribar alguno a costas africanas, europeas o asiáticas? Si hubo alguno, desde luego no lo contó, que puede ser que ocurriera, pero desde luego no como algo planificado. Puede haber algún tipo de naufragio, y eso se sabe, por ejemplo, que hubo naufragios en la otra dirección, es decir, de gente, por ejemplo, de África, incluso se habla, ¿no?, del Imperio Mandinga, que a lo mejor sí que llegaron algunas naves a costas americanas, pero en todo caso fue por algún tipo de naufragio, no de una forma deliberada como luego hicieron otro tipo de expediciones más serias, como por ejemplo los chinos, ¿no?, que está discutido si llegó o no llegó, aunque desde mi punto de vista el almirante Zenge sí que llegó a las costas americanas. Pero si fue al revés, es decir, si hubo algún amerindio que llegó a costas africanas o costas europeas, posiblemente, pero murió en el intento y no... Recordarás de todas formas que hay una historia reciente acerca de que pudieron llegar a las Islas Canarias. Hay una investigación reciente, pero sería largo de contar. Exacto. Me gustaría preguntar, dice este oyente, Enrique de Vicente, si conoce un documental titulado El Juego de la Muerte, que sigue a 80 personas que se presentan voluntarias para participar en el piloto de un nuevo concurso de televisión y que, sin saberlo, están participando en un experimento similar a los que Stanley Milgram realizó en Yale en los años 60 para estudiar el impacto de la autoridad en la obediencia de la población. Pues no, pero estoy seguro de que es una nueva leyenda de la nueva categoría de leyendas urbanas, que son las leyendas de Internet y otros medios de comunicación. A mí me recuerda mucho a la historia de la película El Experimento. Exacto, estaba pensando en el remake en el título reciente de esa película. Americano, pero que la película original era alemana, que además es muy recomendable. Es espectacular, esa película es angustiosa, pero es una historia. A mí me recuerda eso y fantástica, la historia que se ha generado, ¿no? Y muy recomendable para nuestros oyentes. Les va a gustar a cualquiera que la vea, desde luego. Sí, yo sobre todo. La alemana, la americana no he tenido ocasión, pero la alemana es muy recomendable. La alemana, desde luego, la americana que no, la dejé para otro mes. Bueno, damos las gracias a Belén y a Salva, que hemos tomado unas viandas que nos dieron en Málaga. Y luego, otro oyente dice, Jesús, que en Jael, que cumplió su sueño cuando estuviste dando la charla allí. Y creo que nos están preguntando que si vas a ir a Toledo próximamente también a dar algún... Sí. Este fin de semana, en concreto el sábado, hay un congreso de Toledo, el segundo congreso de Toledo, dado el éxito que tuvo el año pasado, y esta vez me han invitado a mí. Y estaré, además, soy el que inaugura las charlas. El año pasado creo que estuvo Enrique de Vicente. Y también en este congreso tenía que haber estado Lorenzo, pero bueno. Pero se nos ha ido al Amazonas. Porque no tiene el poder de la bilocación, pero creo que ha dejado un vídeo, ¿no?, para que esté por lo menos en presencia. Sí. Así que el que quiera ir a verme y escuchar la charla, que tratará sobre Lucrecia de León, y en fin, los distintos iluminados que había en aquella época, pues la daré en Toledo este sábado. ¿Dónde? Pues ahora no te puedo decir el sitio porque me has pillado ahí, pero bueno, será fácil localizarlo por internet, el Congreso de Toledo, y mi charla es a las 10:30 y va sobre esa temática, aparte del resto de los ponentes, que son interesantísimos. Martín. Bueno, pues eso, gracias entonces a Belén, a Salva y a Cristina también, que por ese vino de la Xarquía que abriremos próximamente. Buenas madrugadas, dice Matías. Quisiera saber qué es exactamente el Diablo de Jersey y qué se sabe del Ucumar en Salta, Argentina. Quedan 10 segundos para la respuesta, Jesús. Del Diablo de Jersey creo que hicimos monográfico. Sí, hay un monográfico. Pues uno de esos seres a mitad de camino entre la criptozoología y la fantasía, que dejó una serie de huellas precisamente en el estado de Jersey y que morían de forma abrupta en los tejados, morían en algunas cercas y nunca se supo de ello, ¿no? Entonces se empezó a hablar de eso, de qué habló, pero realmente estaríamos hablando de un tipo de criatura que nunca llegó a ser identificada. Espectacular tertulia la que hemos tenido esta noche. Jesús Callejo, muchas gracias. De nada, hasta la próxima semana. Le damos las gracias. Ya no nos escucha, nos escuchaba al otro lado, ya no del hilo telefónico, sino del satélite. Pero Lorenzo Fernández sigue navegando por las aguas de ese río del Amazonas en búsqueda de la cueva de los Aetaios. También ha estado con nosotros Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Javier García Blanco, muchas gracias. Un placer, encantado. Director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente, ha sido un placer compartir contigo estos minutos y tu visita aquí a los Rosa de los Vientos. Gracias a ti y a todos los rosaventeros. Saludos.